¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, como todos los podcasts, me acompañan el de siempre. Siempre. El mismo intro de siempre. Ay, el intro nunca es el mismo. Ya nos cansamos, pero pues es lo que hay. No tenemos fans, nadie comparte nuestro podcast. Comente, no le hemos dicho, pero comente. Suscríbase. Anímese. ¿Quién me acompaña? Yo, da. Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, por favor. Por favor. Hagan algo. Y Ewan. José, guión bajo, Ewan, Ewan, Ewan. Ah, también. Habla, Ewan. Esa fue. ¿Y quién más, amigo? Misael Franco 13. Y juntos somos los del garrote. ¿Mejor que no cómo? Ah, los del garrote. Como los del garrote. Ah, bueno. Sí. Y entonces, también la Contits. Marcela. Hoy tenemos un invitado. ¡Hola! Di tu Twitter o algo para que te sigan. Ok, Marcio Saldívar, literal, o sea, es Marcio Saldívar como Marcio Saldívar. Sí. Ay, mira, qué creativo. El snap para pues, las nudes. Sí. ¿Cuál es tu no snap? Tengo nudes, amigo, no hago eso. Bueno, no, snap. Pero en el snap, en snap se estoy toman. Como Marcio Saldívar. ¿Y qué podemos ver en tu snap? Pues tonterías y mi vida. Su mi gata, vida es una tontería. Su gato, toda sí. La vida, su gato. Normalmente mi snap es la mayoría fotos de Lucy dormida. Bueno. Siempre. Aclara quién es Lucy. Mi gatita, es mi gatita. Ah, yo entonces. Ay, qué miedo. Tiene secuestrada alguien. Bueno, y ahora sí, con esto comenzamos a la cuenta de tres. Y los del garrote, y todo, y todas. ¡Todas! La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Y bueno, amigos y amiga. Oye, amigo, andas muy futbolero. No me pueden ver, pero estoy peinado como Aitor Cardone. Ándale. Sí, igualito. Igual. Ah, de cuenta. En culero. Y negro. Sí. ¿Cómo pobre. Están? Muy bien, ha sido una semana muy padre, amigos. ¿A poco no? La verdad, sí. Claro, claro. ¿Por qué? Ha sido una muy buena semana. Han pasado muchas cosas. Ya no. Salió nuestro podcast con las primas la semana pasada. Pásense a ver nuestro. A escuchar. A lo barrido, señora. Y el próximo 1 de octubre va a estar el podcast en su canal. En el que colaboramos nosotros. Así es. Y vienen sorpresas para la cuenta 3, como siempre. Que nunca pasan, pero ahora sí. Pero así, a ver si se nos ocurre algo. Ya dijimos que había sorpresas. Ándele. Quiero comenzar este podcast con una nota que desgraciadamente entra a mi sección. Nos vale verga. Ya Ricardo no. Y a Marcela también le vale verga. Bueno. Ustedes saben, como todos saben. O deberían saber. Todo mundo sabe. Dijimos que no sabemos de ese chiste, nos vale más. Soy fan de Disney. Especialmente. ¿Neta, Balvin? Especialmente del Rey León. Ajá. Del Rey Lion, de King of Leon. De Kings of Leon. Kings of Leon. Van a estar live out también. Sí. Por eso estás participando. Sí, ¿no? Estoy participando en todas las promociones que veo en Facebook. Como ciertas personas que sí, conocemos. Como un amigo. Saludos. Saludos. Deja de participar. Al chile, ríndete. No, ya ganadores, cosas. No, pero que no mames, güey. Participa Pandora. Déjalo, es fan de todo. Gran fan de Pandora. Es más, vamos a hacer un concurso para que participen. Ya. Oye, sí. Ay, pues regalamos un disco de Josvan. Y también ahí andaba. Bueno, lo que pasó. Perdón, es que estoy comiendo nieve. Balvin. No, muy mal. Lo que pasó esta semana, que justo hoy, o sea, si lo están escuchando ustedes el jueves, el miércoles. Anunciaron que iba a haber una nueva película basada en el Rey León. Un remake del Rey León en live action. O sea, como estas de La Bella. La sí, Bella, como todas las que están pasando. Maléfica. No, La Sirenita también va a salir. Va a salir. Más parecido a El Libro de la Selva. Ya que son animales, sí, ya saben, ¿no? De hecho, la dirige el mismo director. A eso iba, pendejo. ¿Y quién va a ser? ¿Quitaste? Carlos Rivera. Yo creo oye, que. Oye, ¿en una de esas? Ay, no sabemos. En una de esas lo dobla. No, amigo, el original. Pero es que mi duda aquí no es, sabemos. No van a ser personas, estamos de acuerdo. Es correcto, animaciones, ah, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es todo modelos 3D, animación. Modelos. Pura gente guapa. Así como lo fue Libro de la Selva. Que... Pero hasta el niño. Sí, pero ahí sí existía un Mowgli, sí existía un humano en la historia. Aquí no hay ningún humano. ¿Cómo vas a hacer a unas hienas que se ríen así? Literalmente es risa porque sabemos que las hienas hacen como que un sonido tipo de risa. Pero no es como la presentan. Va a ser animación. ¿Cómo van a hacer el número de yo quisiera ya ser el rey con todos los colores y las jirafas y los elefantes, todo eso? Todos nos preguntamos eso. Sí, ¿no? Me está sí. viniendo como que una imagen a la cabeza de que todo... ¡Vidente! Es correcto. La sección de los horóscopos. De Durango. Entonces, ¿cuál era tu visión? Ah, no, o sea, me estoy imaginando como que todos los animales como que una forma extraña. Bueno, yo no fui muy fan como del Libro de la Selva, no me gustó mucho cómo estuvo la animación. La nueva. Ajá, la nueva. De la, pues, de la viejita de Disney, la original, pues soy súper fan desde chiquita, desde que tengo conciencia veía esa película y de verdad no me gustó la versión nueva, la de computadora. Entonces yo creo que si va a ser algo parecido. Es que iba parecido, a salir en el cine, pero salió en computadora. Yo la vi en mi computadora. Bueno, o sea, la animación que le pusieron a la película. Entonces si va a ser como que de Rey León, parecido a lo del Libro de la Selva, digamos que no va a ser mi gran hit. La verdad, a mí no me ha gustado ninguna de las adaptaciones del live out, iba a decir. Del live action. Que solo he visto la del Libro de la Selva, o sea, no he visto ni la de la Cenicienta. ¿Saben cuál me dijeron que estaba pasable, que estaba como que, si tienes ganas de ver una película, te entretienes? La de la Leyenda de Tarzán. Ah, no, quién sabe. No la he visto. Yo la vi. X, o sea, es que no es la historia de Disney. Y yo, es otra está historia. Está modificada. Es ¿no? otra historia completamente diferente. Está tuneada la historia. Es Tarzán con Hamlet. Yo esperaba como la misma historia, güey. Cuando entra la de en mi corazón. La changuita esta y el elefante. No, nada. Entonces fue como de, la changa esta que tenemos aquí. Dijo que no la ha visto. No, Balvin. Entonces, no sé. ¿Tú la irías a ver? Yo la voy a ver. Nada más por el hecho de ser el Rey León. Sí, bueno, por el mismo hecho que yo fui hasta el DF a ver la obra musical. No, y es que las Rey canciones León. Puede que estén padres. Yo iba a entrar y no. ¿Qué? Yo iba a entrar esa obra y no entré. Ay, Marcela. Fax. Por si alguien se lo estaba preguntando. ¿Qué si te dije yo, duda, Franco? Si alguien tenía la duda. ¿Qué te pregunté en la tarde yo? Marcela habrá entrado. No entré. No sé, güey. ¿Qué me preguntas? Bueno, ¿con qué seguimos, amigo? Pues fíjate que en la nota de la semana. Nada. Amigo, no. Esta no es la nota de la semana. No me quites la nota de la semana. No. Ahí tienes que el señor David Guetta está tocando en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues ahí lo ves tú echándose. Guadalajara. Echándose su playlist de Spotify. Acá. Y en eso se sube un invitado muy especial. ¿Quién creen que era? Mexicano. ¡Adiós! Juan Sebastián. Yo era el amor de su vida. ¿Quién? No, fue Juan Sebastián. No, Julián está muerto como. Julián Álvarez. Fit David Guetta, güey. Nah. ¿Qué? Manches. Verga. Y, o sea, la nota no es eso, sino que quiero comentar. Hay una fotito. Aparte de que hay una foto de que David Guetta y Julián, güey, abrazados. Uh-huh. Y un video. Donde es como que termina Julián y el David Guetta pone una canción de J Balvin y el Julián de que, bueno, ya no bajo. Pero, o sea, está rarísimo que estos crossovers que se han dado. Pues desde el Will.i.am. Sí, de hecho, tengo mi lista, güey, de crossovers favoritos. Vamos. Yo te tenía que robar algo como tú a mí. Sí, pues el primero, ¿no? El pionero que fue Will.i.am y John Sebastian, güey. Pinche I'm gonna extraña. Be happy. I'm gonna be happy. Ay, no, la odiaba esa canción. Ay, no, está bien chida. Está divertida. No. Está extraña, pero no sé, es como que. Yo sé cuál otra va a haber ahí en tu top. Díala. Juan Gabriel con Fifth Harmony. Fíjate que no, o sea, sí la puse. Vale. Pero es que no, Fifth Harmony no son DJs, güey. Pero sí es otro crossover es del mundo internacional. Con los cantantes. Con Fifth Harmony. Mexa, güey. Y es que el arreglo está feo de esa canción, no sé, no. ¿Cuál es? Fifth Harmony. De hecho, es como que música de antro gay, güey. Pues sí. La neta. Pues sí. O sea, sí, yo creo que sí se sentía una Fifth Harmony. Creo que esto ya lo había dicho. Sí, de hecho, o sea, estábamos comentando que si hubieran sacado un video hubiera estado súper chido. La neta. Probablemente. Quítense. Yo soy la también, vida. Pues, Steve Aoki, Esteban Aoki. Sí, cierto. Esteban Arce. Hizo un remix del sonidito. Y aparte, le hizo un remix a Maná, güey. No sé si sabías. Oficial. No, pero es que Maná anda muy internacional. Pero de la siempre, verga, siempre. ¿No? O sea, de pues que... sí. Steve Aoki. Bro. El Maná desde que le caía a los judíos en Maná, el desierto. Chiste religioso. ¿Y quién más? Ah, Diorro y Elvis Crespo, güey. Digo, Elvis Crespo no es mexicano. La de bailar, ¿no? Pero es, yo creo que es la única que ha sido decente. Sí, ah, esa está muy chida. Ah, y también Major Lazer, pues los remixes que ha tenido con... con Farruko y con J Balvin. Ustedes no vieron, pero estamos maltratando a Marcela. Es un gangbang. Por eso no estamos grabando. Pero de amor. Porque en YouTube pues no se puede subir ya eso. No. Porque no nos monetizan el video. Los millones los perdemos. No, no, y no, no sé si sabían que. No estoy siendo pagada. Cabe estamos pagando agregar. Con calor. Porque está fresquecito el día de hoy. Sí. Y prendí la calefacción. O sea, obviamente. De la cabina. Sí, de la cabina. Pero no sé si sabían que el remix de Cold Water de Justin Bieber lo va a hacer Don Omar. O sea, ya lo están grabando. Ah, pues Justin con Balvin. Justin con Balvin. Este Nicky Jam con Sia, Chip Trill. Sí, cierto. ¿Ah, sí? Sí, no, ya ha habido mucho. Sí, no, es como todos esos remix chafas de que es la canción normal, nada más le metieron en un pedacito como que un reggaetonero cantando y gritando y ya sigue la canción normal. Como Balvin, solo quiero que me perdones. Bueno, y sí. Ya sigue. Hablando de eso, ¿qué mezclas les gustaría ver? Está difícil. Es que son cosas que no te imaginas no, que van a pasar, no, ¿sabes? Juan Gabriel y Adel. Nos quedó a deber antes de irse. Es que y ya sí, estaba. Sí. Ya está. Álvarez con Adel. Oh, estaría raro. Jenny Rivera. Jenny Rivera con Juan Gabriel. Ah, ay, no. No se caían bien. No, dice güey, Juan no. Gabriel, Freddy Mercury. Dos divas hubiera sido como que un choque. Juan Gabriel, Freddy Mercury. Niurka sí. Y Ninel Conde. ¡Oh! ¡Bailas! ¡Bailas! Porque no eres bailarina. No nos vieron, pero le hicimos. Sí. Pero sí somos bailarines. ¿Con qué seguimos? Marcela, ¿quieres seguir con tu notita que viniste tan preparada? Súper preparada, chicos, súper preparada. Yo vine como que, es que a romper esquemas aquí. Para los que no sepan, ella tiene pues una maestría en periodismo. ¿Es correcto? Periodismo de los mucha alimentos. Gente que no sabe últimamente de mi vida es lo que me he estado dedicando. Ajá. Soy como que una escritora oculta para el norte. Porque pues goals, güey. El norte ahorita está pasando por su mejor etapa. Sí, no. De hecho, o sea, no tiene que ver con la nota, pero vieron que un güey tomó a un rehén en un Vips del ¿sí? centro. Estuvo no, bien raro no y terminó negociando el alcalde de que Adrián de la Garza y la chingada. Y al último sí lo agarraron y todo, pero qué pedo, ¿no? Ya estamos viviendo en GTA. Monterrey. Oigan, perdón por interrumpir, pero me impactó. Hoy en la tarde estaba scrolleando en Facebook y me apareció como que un live stream, un Facebook Live. Pero era que literal un güey que dijo de que es que voy a asesinar a alguien y lo voy a documentar en un Facebook Live. No mames, ¿y luego? Y yo me quedé viéndolo porque pues morboso, ¿no? Y sí, literal fue y le disparó y luego empezó a desangrarse el otro güey. Facebook Live ya se está saliendo de control, sí. ¿No vieron el del señor que se aventó de la... Lo hablamos en el podcast pasado. Aquí, Marcela. Disculpen. Gran fan. Disculpen. Bueno, ya. Ok, sí. Bueno, ya, siguiendo con mi nota. Es algo que anda en boca de todos. Mm-hmm. De, literal. Ella. Bueno, ella. El pene. De Lady ella. Coralina, muchachos. Ajá. Ah, pues hablando del pene. Hablando de bueno, que de todos han dado en su boca. Sí. Ándale, algo así. Bueno, total, fue pues de la semana pasada la historia. Ha habido mucha controversia de que entre mujeres, el feminismo, de que no, pues es que todos los hombres hacen lo mismo. Y pues que tiene que una chava haga lo mismo. Mm. Bueno, total, no estoy en favor ni estoy en contra, pero de en sí de lo que vengo a hablar. No está en favor. Ni en contra. Ni en contra. O sea, es como que es lo ni que a es. A contra. Es correcto. Bueno, el muchacho ya se nos decidió que sí se va a casar, la perdonó. ¿Cómo y pudo? Pues sí va a haber boda. ¿Qué? Sí, va a haber boda, muchachos. Yo vi un meme que me dio risa. Dijo de que. Por los sale, que no se en donde salen besándose. Que está la pareja. Es una foto. Es que yo vi un la tarde. Y fue, era, es por eso, es por eso que me salió la nota. Es por eso que me salió como que el tema cuando decidí hacerlo de la nota. Sí, porque es de la tarde. Venía súper preparadísima con este. No es como que bueno, llegó ya, con muchachos, nieve a ver qué pedo. Salió no. como que la foto de la pareja desde hace un tiempo. Uh-huh. Y pusieron de que muchas gracias, mi amor, por perdonarme. Y pusieron la foto editada del muchacho donde estaba besando con la chava, dándole un beso en el cachete al novio. No, dije, no, o sea, está bien que estén como que agarrándola de carro y todo, pero eso ya es pasarse como que de lanza. O sea, sí, ya... es suficiente, como que ya carro, ya pasó, ya la perdonó. Yo digo que seguro está arreglado. Let's move on. Ese matrimonio. La sí, verdad, puede ¿cómo ser? Perdonas eso? Es gente de dinerito, amigo. Ay, ajá, pues ponme, pero ni modo. Ya, a lo mejor ya estaba desde antes, ¿no? Y si está embarazada de uno de los de allá. Y dijo, me tengo que chan, casar. Chan, chan. Eso sí, cabe aclarar, sus amigas, puta. Caben. Aclarar. Cabemos los tres y acostados, cabrón. Y la al mismo verdad, tiempo, ya. Si, verdad, si son igual que mal, la amiga. La verdad, que mal plan por la amiga, ¿eh? O sea, por ustedes. Por ustedes. Machistas. Sucios. No, no, no, o sea, por la amiga. Patriarcado opresor. Sí, falocentrista. Falocentrista. Tú también cabes, ¿eh? O sea, en ellas, no. O sea, no. Oye, bueno, ya. Entonces, ¿la amiga qué? La amiga, qué mal plan de la amiga, porque pues estaban en un plan de que pues me voy con todas mis amigas, que la haya como que hecho eso de traición en subir el video y todo. Pues sí. Pero pues es que, bueno, yo pensé o que sea, me iban a volver. O sea, ¿tú te sentías libre de hacer eso? Uh-uh. Yéndote a una despedida soltera. No, la verdad no, me iría como que a conocer alguna parte con mis amigas o algo. Pero no, pues ir de que a estar con alguno, otras personas. No, no, no, parte de alguno no. O sea, yo me considero una persona 100% fiel. Y la verdad, pues es una, en cierto punto está baja. Mal y en cierto punto está como que, pues la sociedad tiene que abrirse un poquito más. Porque pues, los hombres han hecho pues ella despedidas. Se abrió. Sí, temas, amigos. Las despedidas de solteros, pues casi siempre lo normal que escuchas es de que vámonos a un table. Uh-huh. Pues a lo mejor van a hacer lo mismo que fue hacer esta chava, pero la chava, el error que cometió fue hacerlo como que en vivo, a todo color, en una playa. Es que la fue amiga en un lugar grabando. Público. Es correcto, de en un lugar público. Ahí yo sí discrepo, tía. ¿Elvis Crespo? Sí. Porque eso es lo que se estaba comentando, o sea, yo lo oí de mucha gente, principalmente de mujeres. Dispara malo. Pero hablabas de ese tema y generalmente una mujer opinaba de que es que todos los hombres lo hacen y que es normal. O sea, neta, ¿ustedes pues creen no que es normal? Que es súper normal. O sea, no es normal. ¿Que engañen a sus parejas? Yo sí me enojaría mucho con mi futuro esposo si se llegara de que ir a algún table o algo, porque sería, yo no me iría a algún es que lugar de striptease de hombres. No es lo mismo ir a un table. Porque ahí puedes ver y no necesariamente puedes y tocar. No tocas. O no puedes besarte. Pero con se chava. Te arriman, ¿estás de acuerdo? Pero no es lo mismo que se te arrimen allá a besarte con alguien. Sí, bueno. Pero para mí por eso, les digo, de que pues en cierto punto estuvo mal y en cierto punto pues no estoy totalmente pues, de desacuerdo. Uh-huh. Yo quiero tocar un punto de la amiga. O la, porque sabemos que hay varios videos. Sí. Uh-huh. Y no nada más de la amiga, hay también de otros de vatos. Chavas. Yo quiero tocar a chavas la amiga. También, ¿eh? Chavos y chavas, y o sea, si lo estaba haciendo en un lugar público, estamos de acuerdo que no estaba ni siquiera invadiendo su privacidad, ni estaba haciendo nada malo. Uh-huh. Cada quien puede sacar su celular y grabar en un lugar público, uh-huh, y no hay problema, o sea, ahí las personas que lo hicieron no puede ser de que, no, y es que porque lo hiciste, o no, vamos a demandarte por eso, porque están en su derecho. Así es, amigos. Y pues bueno, vamos con la siguiente nota. La nota de la semana, ahora sí, Franco, no se la ganó. Y me la dieron a mí, ahora sí que me obligaron a dar esta nota, amigos. Porque yo quería hablar de Rey León. Ajá. Y porque yo tenía hueva. De hacer tu trabajo de periodismo. Y yo no venía preparada de entonces. Periodismo. Bueno, amigos, el debate entre de Donald Trump y nuestra tía Hillary Clinton. Entre, sí, el pato Donald y Hillary Duff. Pues estuvo interesante, ¿lo vieron? Algo poquito, yo no lo vi todo, la verdad. Yo vi como los últimos 15 minutos. El gif de Hillary Clinton moviendo los hombros. Yo también. Y era lo único que he visto. Yo antes de venir vi un video, como que un pedacito, como que resumido. Hillary Clinton 1, este vato Donald Trump 0. Y sí se le como que, sí le ganó bien y bonito. Sí, la verdad es que sí ganó, o sea, todos dicen que en las encuestas salió que había ganado Hillary. Y pues, se notó. Ajá. Uh-huh. Tocaron varios puntos, que si el trabajo, que si la discriminación. Y la verdad, Trump todo el tiempo estaba como atacando a Hillary Clinton y se veía como una pelea así como de no, le, o sea, Donald era un Trump debate entre niños. Ajá, y lo interrumpía mucho, la interrumpía mucho, uh-huh. Y era como de solo quería como hacerla quedar mal y no estaba preparado para responder cuando Hillary, pues la verdad sí le respondió bien en varias ocasiones. Trump es un naco, güey, categóricamente. Sí. Categóricamente. Me acordé de la de MasterChef. Bueno, Mike. Que por cierto salió nuestro brujo. A el brujo. Era mi favorito. Ya, no, coméntenos si quieren que hagamos una. Coméntenos si quieren que invitemos al brujo. Al brujo. No, una. ¿Cómo se llama? Una narración. En vivo. De, en vivo, cada quien en su casa. De MasterChef. Sí, porque ya lo hacemos con las primas. Con las primas. Saludos. ¡Qué sincronizados, oye! Claro. No, entonces, en una de esas, sí supieron que Hillary Clinton tenía, cuando no sé qué puesto tenía, tenía un servicio de mensajería de correo electrónico como que privado, en donde sí. Tenía como muchos correos que pues no estaban como públicos, no, en el correcto. Entonces, como que Donald Trump se lo sacó a relucir. No, no, no, amigo. Los correos. El papel. Luego les contamos esa historia. O nunca. Si una persona nos pregunta el por papel. La historia del papel, la contamos el próximo podcast. Aunque nos expulsen a la chingada del universo. Así es. Bueno, Hillary Clinton le reclama a Donald Trump sobre unos impuestos que nunca ha pagado y que nunca ha declarado. Y que cuando sea presidente le pide que tiene que declarar sus propiedades. Y le dice Trump así como de: bueno, cuando tú muestres los correos que tienes escondidos, yo declaro. Y es como de, pues, no, güey, o sea, es algo que tienes que hacer si eres presidente. Es tu obligación. Ajá. Como ciudadano. Entonces, la verdad estuvo muy pendejo y Hillary Clinton sí le respondió bien. Y yo creo que la cosa está muy complicada. Si lo transportáramos a México, ¿qué personajes serían? Pues Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. No, güey. No es cierto. Donald Trump, no, bueno, no. Es que Donald Trump. Siento que Donald Trump sería la que corrieron de Secretaría de Educación, ¿cómo se llama? Elba Ester. Elba Ester era más inteligente. Es que Donald Trump es un pendejo, güey. Solo quiere hacer enojar a la gente, la verdad. Es que Donald Trump es una mezcla del peje, pero en culero, güey. De hecho, hoy es que la todo, verdad, todo sí. Su mundo gira en torno a la polémica. Hoy en la mañana. Desde años atrás. Estaba hablando de eso con mi papá, güey, porque pues ya soy un señor y ya hablo de cosas de señor. Política. Uh-huh. Y sí, o sea, yo sí creo que hasta el peje es mejor candidato, güey. Güey, para la, que, sí, para la presidencia. Vale, sí. Y eso que el peje va al verga. Sí. Es que es Donald Trump, o sea, es el del reality, el de... ¡El reality! El de la WWE. Universe, o sea, es un chiste, güey, es un chiste ese pedo. Y también, Hillary Clinton recordó en el debate cuando le dijo Mr. Miss Piggy a Alicia Machado. Ah, sí. Y Miss Housekeeping, que como, la neta, qué buen apodo. Güey, sí, pero, o sea, y vi el video que Hillary Clinton subió donde entrevista a Alicia Machado. Ah, está mamadorcísimo. Ah, sí. Pues sí, pero, y pasan las entrevistas cuando Donald Trump está diciendo de que es que subió mucho de peso y es un estúpido. Y la pone a hacer de que, ajá, a brincar sí, la cuerda. Sí, en es verdad, televisión. O sea, no es mal. Algo que sea, ¿cómo se dice? Como momentáneo, que, lo vamos a sacar ahorita. Eso yo ya lo había visto en un documental de... Así como de especiales de momentos de los 90s. Uno de esos fue... ¡Videos que no te puedes perder! ¡Se salva de milagro! ¡Videos de mascotas 7! Aguanto sin reír, ¿no? Ya sé. Pero bueno, o sea, no sé, está todo mal pedo ese güey desde siempre, o sea... Pues demuestra la manera en que se refiere a las personas y que la neta sí... Súper. Algo que causó mucha polémica, güey, uh-huh. Y a mí la verdad, o sea, me incomodó leer eso, uh-huh. Fue leer los comentarios estúpidos de la gente en Twitter, güey. Neta, la gente nada más opina porque puede, güey. Pues así es la vida. Tienen un... Bienvenido a las redes sociales, amigo. Sí, tienen un culo en la boca. O sea, gente que decía: no, yo no sé por qué lo ven, si no es política mexicana. Es como que, güey, amigos, nos va a afectar a todos. ¿Eres Andrea Legarreta o qué verga? O el pinche negro Araiza, vete a la verga, hijo de tu puta madre. Pendejo. Pero, o sea, esa pues, fue una de las opiniones estúpidas, sí. Otra fue algo así como que: ay, no, es que Trump sí es buen candidato, nada más que no le dan tiempo para expresarse. Es neta. Eso dicen, wey, de todas las personas. Y es que me preocupa porque hay gente que sí, o sea, realmente sí está a favor de él. Y se dejan llevar por todo esto porque, pues, él los entiende. Y como cualquier político de izquierda. Y también lo que dijo muchas veces es que necesitamos otra temporada de La Ley y el Orden. No sé si supieron eso. We need law and... ¿No qué? Law and Order. Law and Order, todo el tiempo, de que necesitamos ley y orden en este país, es como de, güey. Tin, tin, tirin, tin. Super fan. Ice-T, como Ice-T. No sé por qué le pusieron otro puto nombre. Pues porque... Pues que es Ice-T, ¿no? Es como Josh y Drake, ¿no? Ajá. Que son... Como los de Big Time Rush, que eran Big Time Rush. Ellos actuaban como sí mismos. Ajá. Como los Beatles. Los Naked Brothers Band. Naked Brothers Band. Todos hacen eso. Es un nosotros aquí publicidad. Estamos, pues... Chiclamino con doble A. Como Chiclamino con doble A, porque sí si soy, ¿verdad? Tí. De hecho, pon la cumbia al garrote y luego cuando se acabe poner la ley y el orden. Tí, okay. Tí, tí. Muy bien. Uh-huh. Y a los que no hayan entendido... Pues ya, en este momento ya van a saber por qué pusimos la ley y el orden en el intro. Pues sí, bueno, pues no sabemos en qué va a acabar la política en Estados Unidos, pero pues... Pero sí les va a afectar, no sé, puñetas. Vámonos a los 25 pesos. Ya sé. Ay, no. Sí, que ese es otro comentario muy estúpido. No, o sea, no que tú lo hagas. Gracias, pero, gracias, no, amigo. No. Hay gente hablando del dólar. Que, o sea, que porque perdió Trump. No subió a 20 pesos. ¿No? No, ¿qué ibas a decir? No, ¿de ese qué? Es un comentario estúpido, compañero. Que el debate. ¿Creen eso? Que el debate está directamente relacionado con que si el peso sube o no? No tiene por nada eso, que ver. No tiene nada que ver. Es lo que dije, que como perdió todo. Ah, eres muy inteligente, amigo. Y no faltan, okay. No faltan los comentarios de que, yo no compro en Estados Unidos, a mí no me afecta. Pendejos. Bueno, y ahora sí, la recomendación tan esperada de la semana que nadie va a escuchar. Tan esperada. Bueno, ¿alguien? Una persona la escuchó. Sí. La de la semana por pasada. Por fin. A ver si ahora que sean dos, ¿no, amigo? Coméntenos aquí abajo. Ay, no nos comentó. Mándenos un tweet. Mándenos un tweet diciendo, Franco, yo sí la escuché. Sigue teniendo esa bella sección. Sigue teniendo tu vela. No la quites. Tu vela encendida. Y si no quieres comentar eso, pues dile, Franco, chinga tu madre, quita tu recomendación. Que nadie lo va a poner, a ninguno de los dos. Probablemente. Esta semana, amigos, tenemos un disco recién salido del horno, como los que les he traído en ocasiones anteriores. Este disco es del señor... Osito Bimbo. No, güey. Porque acaba de salir del horno. Pandilla Telmex. Tampoco. Devendra Banhart. Adelante los chistes con el nombre. ¿Qué dijiste? Disculpa, ¿qué? ¿Es el nombre? Devendra Banhart. ¿Me vengo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, la verdad, yo no puedo hacer ningún chiste porque no creo poderlo pronunciar otra vez. Creo que ese es el mejor chiste de nombres, güey. Bueno, ya ahí escúchelo. Entra en línea. A ver, dame unos segundos. Ah, te mamaste. Bueno, se llama Ape. Ahí se vino. Bueno, qué asco. Trae un trapo aquí en la cabina. Producción. Qué asco, ya hasta aquí brincó. Voy a dejar ciego igual. Ah, no trae lentes. Güey, andaba de negro. No se va a quitar. Cuentan. No sabemos. Dicen que se mancha en la mezclilla muy fuerte. De hecho, tengo una muy buena anécdota de eso que no vamos a contar aquí. Digan, comenten, digan, si quieren que la, digan, anécdota, que la contemos. Hashtag anécdota de semen, ¿no? Sí. Bueno, que de hecho. A la cuenta de con el semen. Sí, ustedes no ven a la tía Marcela, pero está comiendo un helado que, pues, medio le puede dar una. Pueden escuchar las cucharas, pero no lo ven. Así que disfrutes tu helado. Gracias. Ándale. Ape in Pink Marble se llama el disco. Está. ¿Qué haces en tu tiempo libre, compañero? Escucho disco. Lo repite el nombre varias veces. A ver, tengo que aprenderme. Las planitas otra vez. Es como un mantra, güey. Bueno, este cantautor es venezolano, aunque no lo crean. Devendra Banhart, no me vengas. Güey, estoy encantado. No me lo digas. El Davis, ¿no? Para ya lo dijo compas. Tres veces, güey, y no me acuerdo de nada del nombre. Nada más sé que termina en Art. ¿O no? ¡No! No. El Devendra Banhart. Es Devendra Banhart. Es Devendra Banhart. El tremendo Banhart, güey. No mames. Bueno, bueno, el disco del Me Vengo. Escúchenlo, de Ben Ravenheart. Ape in Pink. Se lo vamos a dejar en Twitter, sí, porque probablemente no lo sepan, sí, escribir. Canción recomendada: Loki. No Get Loki, no Loki, la de Jimena Sariñana. Loki, el de los Avengers. De los Avengers. Ya es artista. Está inspirada en él. Loki Ladies tampoco. La que se la dedicó a Taylor Swift. Sí. La Avenida. Sí, yo sí creo. Pero bueno, escúchelo. Ahí va otra vez. Y si lo quiere, pues él se lo pasa pirata. De Ben Ravenheart. Ya no lo y vamos a continuar con las notas que nos van a enverga. Aquí ya es cabina de. Digital, siento todo de frente, todo, así igual a ti. Sí, tenemos las notitus. Mi amigo Sony, un saludo. Que vale verga. En la primera nota, que vale verga, amigos. Y esta va para Juan especialmente. No sé si supiste que Selena Gómez se retiró a los escenarios un ratito. Sí, me quedé con el boleto en mano. Marcela, yo también. Dime por qué se retiró, amigo. Porque está enfermita y quiere descansar. Y las cosas así son. Así son. Acaba de salir el nuevo comercial de Pantene. En TMC. Está bien padre. Información fidedigna. TMC, claro, súper confiable. TLC. De hecho, sí, ¿eh? TMC. El Tratado de Libre Comercio. Sí, ya es mesas y escaleras de la bueno. Nada amarillista la fuente. Selena Gómez está en rehabilitación porque se droga, es una asquerosa drogadita. ¿Qué? No creo eso. Es verdad, es verídico. Y TMC. Selena Gómez lo dijo, está en rehabilitación. Lo dijo ella, o sea, salió ella hablando enfrente de una cámara diciendo: soy drogadita machín. Soy drogadita machín. Un pinche cártel a la verga, compa. Tiene una enfermedad muy grave. Daña mucho la vida. ¿Verdad? Va a ser Vive sin Drogas, la nueva campaña. Sí, pues sí, pero no es porque sea lupusienta, es porque es una droga. Si está enferma, pues a lo mejor se tiene que drogar si es adicto a su medicamento o algo, ¿no? A lo mejor es marihuana con uso médico, güey. Puede ser. Y es todas las notas. Ojalá se recupere. No, yo les tengo otra. No lo pensaba dar porque pues dije, ustedes van a tener más notas que Valenver. ¿Tienen notas que Valenver? No. Yo tengo una X que pues, me acaba de aparecer en Twitter. Vale verga. Fifth Harmony llegó hoy, bueno, ayer a Monterrey. Y hoy va a ser el concierto. Ayer fue el concierto en el auditorio. Es mañana, ¿no? Nacional. Mañana vamos a subir este podcast. Ah, ya somos las primas. Somos las primas y hablamos del día que se va a subir. Ayer. Otro concierto. Martes, ¿qué fue ayer? Ayer martes fue el concierto en el auditorio nacional y hoy ya llegaron a Monterrey. Hoy llegaron aquí y mañana jueves va a ser el concierto aquí en Monterrey. Camila Cabello. Entre Bangkran en mí. O sea, ella se va a venir en sí. Y Harry Potter y el legado maldito ya está aquí. Ah, sí. ¿Qué? Harry Potter y el legado maldito. Ya llegó a México en español. Ya podemos todos comprar ese maravilloso libro. Sí, ya llegó, hay que ir con pancartas al aeropuerto. Ya llegó, ya. Bravo, bravo, se bravo. Está presente. Harry Potter, el niño maldito consciente. El niño maldito. Niño del crucifijo. Ay, amigos, ¿qué creen? Pues. ¡Can, can, can, can, can, can! Ay, cállense. Ponga atención. ¿Se acuerdan cuando Peñita Bebé propuso algo que hacía falta a México? Y cuando digo algo que le hacía falta a México, era algo que no le hacía falta a México. Ok. Con su reforma, cuando hizo su desmadre con las con sus reformas dentro de la de telecomunicaciones, venía una nueva señal que iba a ver las luces y sus puertas en México. Bueno, este 17 de octubre se estrena Imagen Televisión, un nuevo proyecto naciente. Sí, sí lo vi. Muy prometedor. ¿De qué hablas, güey? No sé. De una nueva televisora. No mames. Una nueva televisora en México a partir Canal 3, ¿no? Canal 3, Televisión Nacional. Cadena 3 ganó la licitación, o sea, el permiso para tener un canal nacional. Y se llama Imagen Televisión. Y ellos prometen, pues, noticieros y series acá bien de ficción y muchas cosas. Y dentro de las cosas, de las series que prometen y que tienen en puerta, van a estar trabajando con Argos, esta productora que es famosa por El Señor de los Cielos, todas esas mamadas. Bueno, ya tienen dos series en puertas, una se llama El Capo y otra se llama, no sé cómo pinche se llama, pero pues eso es lo que probablemente... ¿Así se llama, amigo? Viene muy prometedor y su campaña de inicio estaba como muy de partido de Nueva Alianza o algo así, como del somos libres de ver lo que queramos y de decir lo que queramos. Que por cierto, qué pinches nacos están esos los spots de Nueva Alianza. Bueno, sí. Ah, sí, ¿cuál fue el que vimos en la tele? De que para Donald Trump, ¿de qué? Lo siguiente, no lo vamos a decir. Ustedes termínenlo. Que alguien se lo traduzca. Ajá. Entonces, cuando sacaron esa campaña fue como de, ¿libres de qué? O sea, putos ustedes los que hicieron el comercial. También. O sea, tenemos Netflix, tenemos redes sociales. O sea, alguna televisora la que libertad venga, ya existe. Ajá, no entonces, tenemos vida, pero sí. Lo demás sí. Simplemente siento que no, como que no están entendiendo qué pedo. Hay que esperar a ver qué ofrecen. Pero pues, está triste el asunto. Tengo otra nota que vale ver. ¿Qué pasó? Que me acordé. La diputada Alina Vargas. Más putada que diputada. No sé si supieron, pero a todos los diputados llevan así como la tarea, ¿no? De que, yo quiero proponer esto, ¿no? De que, ah, sí, ¿cómo no? Ella lo que llevó fue una reforma súper estructurada sobre por qué era prioridad nacional quitar los aleros de los restaurantes. ¿Qué es? Prioridad nacional. Vi la nota, pero no sabía. Para que lo apruebe el Congreso, güey. Qué verga con ella. Qué verga con México mini. Pues es que no, hay formas de combatir la obesidad. Pero es como que no quitando. Es que eso no es para la obesidad. Mis taquitos, ¿con qué me los voy a comer? Pues sí. Pero es que no sé. Le pones sal. Neta, ¿esa es una prioridad para México que les quiten la sal? Pues no. Qué mamada, güey. Uh-huh. Prioridad para México debería ser refinar tu propia gasolinera. Refinar gasolina, tu propia sal. Tu propia sal en tu casa. No, tu propia gasolina. Refinar a tus mujeres. Son bien golfas. Nuevo León. ¡Oh! Ok, amigo. Refinar al gobernador. Como tú también. No eres de aquí. Sí, no. Arroba de Siri. Refinar al gobernador también. Ahí pura refinada. Ah, puede ser. Hay que ir. ¿O no? Ahí nos vemos. Pero bueno, amigos. Vamos a hacer una convivencia ahí, ¿no? Entre Siri, sí. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Nos ya, vamos? No, ya. Terminamos. Yo digo que ya, esto. Ya. Ya terminamos como deben trabajar. Síganos en todas nuestras redes sociales. Arroba José John Bajo Iguan, arroba Misael Franco 13, arroba Marce Saldívar y arroba Chiclamino con doble A. Y la cuenta de los tres, arroba cuenta de tres en Facebook, a la cuenta de tres en YouTube, a la cuenta de tres y en iTunes, a la cuenta de tres. En Facebook Live, a la cuenta de tres, Snapchat, a la cuenta de tres, Pictoline. Aprovechen este podcast. Como nadie lo ha hecho nunca, comenten. Sí, compártanlo, comente, por favor. El podcast pasado que estábamos hablando con las primas dijeron algo muy interesante. No sé a quién mencionaron y dijeron, ay, que siempre lo comparte. Y yo me sentí bien mal, güey, porque dije, yo me sentí bien mal, güey. Dije, ningún pendejo, güey, ningún pendejo. Yo, a mí, mi podcast nunca lo han compartido, güey, nadie. Es cierto. Nada wey. Más yo. Nada más nosotros tres. Amigos. Por favor. Vamos a hacer una campaña. Yo no lo he compartido, muchachos, pero yo los difundo con mis amigos. Pero ahora compártelo porque está saliendo aquí. Muy bien. Sí, y qué bueno que lo hagas. Este sí lo voy a compartir. Te vamos a poner. Vamos a poner tu foto en la portada para. No, por favor, no. Gracias a todos. Comenten qué parte la foto del post les gustó. No sé, algo. ¿Qué? ¿Quieres decir algo, Marce? Con tu voz sexy. De locutora. 12. Pues que me gustó mucho convivir esto, es una experiencia nueva. No, le pegues. Experiencia religiosa. Es una experiencia nueva y está muy chido, o sea, es la primera vez como que participo en algo de esto. En un programa de radio, ¿no? Pues qué rico que sea tu primera vez con nosotros, Marcela. Así es, el honor. Tienes el honor de que sea mi primera vez con ustedes, muchachos. Que difundas y ahora nos fundamos. Como dijimos más temprano. Está muy sexual este podcast, sí. ¿No? Es que... Como todos. Nomás hay pero normalmente es entre hombres. Las mujeres les alteramos las hormonas, muchachos. No, pasa también entre nosotros. Cuando no tenemos invitadas. Se tocan entre ustedes. Sí. Ustedes no lo saben, pero estábamos viendo el video de Ricky Martin y Maluma antes de empezar el podcast. Y grabamos desnudos. No, también estamos solos. No es cierto. No, cuando estamos solos nomás. Pero hoy que está Marcela así. Hoy tienen ropa puesta, gracias a Dios. Porque ya nos ha visto sin ropa, gracias a Dios. No es cierto. Ya, yo creo que ya tenemos que irnos. Antes de que nos demande Marcelo. Y la con apreta. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharlo. Y ya, nos vemos. Bye. Adiós. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.